industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Sharkboy y Lavagirl tendrán una nueva película. Los héroes vuelven a Netflix con una cinta llamada We Can Be Heroes. La premisa es que ahora son padres y tienen una hija con poderes de tiburón y lava. Contará la historia de 11 niños, hijos de superhéroes que deberán salvar el mundo. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.